desde Huerta Grande. En la Panamericana. FM 99.3. En la Panamericana. Está bien, chica, bájate pues, con Radio Panamericana. Bueno, yo vivo acá en Huerta Grande, en el barrio Villa Parque. Y hace 4 años que vivo acá ya, y hace 4 años que hago uso del semáforo, por ejemplo, el de Huerta. También el de Jardino, voy rotando ahí un poco. Y la verdad que es algo que me llena mucho trabajarlo, estar ahí. Hago un mini show de contact con una pelotita de cristal, con un disfraz así medio de adivina, digamos. Y la verdad que lo disfruto mucho. Tuve ciertos prejuicios antes de arrancar, en el sentido de no saber bien la respuesta de la gente, cuál iba a ser, si iba a ser molestia o no. Y la verdad que todo lo contrario, la devolución hacia la gente, tanto como para el peatón, como para el que pasa en auto, en colectivo, en moto, en bicicleta, en lo que sea, siempre fue hermosa. Por ahí no solo con colaborar con dinero, sino con el hecho de decirte, de felicitarte, de decirte que es muy lindo lo que haces, gracias, de agradecer. Hola, buenos días. Mi experiencia, yo soy payasa, junto con mi compañero tenemos un espectáculo de circo y teatro, un espectáculo callejero, con el que hemos estado viajando casi 2 años por Sudamérica hasta Ecuador. De hecho, bueno, Huerta Grande es el lugar donde ahora nos estamos radicando y hace 2 meses que estamos viviendo acá, y fue la primer parada de nuestro viaje. Pero es un viaje que se ha sostenido y después de que hemos vuelto, es nuestra forma de vida y de trabajo a través del arte callejero, de habitar los espacios públicos, tomarlos y utilizarlos para hacer algo que nos encanta y que amamos, que es ser payasos y transmitir alegría. Y a su vez que es un creo que se generan espacios de encuentro donde la gente los puede habitar, disfrutar, compartir, y que está bueno que existan y que cada vez sean más y no menos los espacios para expresarse y para encontrarse. Sí, vos nos contabas que este verano estuvieron trabajando en La Falda, en Villa Jardino, haciendo su espectáculo en lo que sería en la calle, ¿no? ¿También? Sí, estuvimos haciendo temporada viernes, sábados y domingo, los días que se formaba la peatonal en la ciudad de La Falda, con 2 funciones todos los días y con muy buena respuesta del público, eso lo que comentaba Luli, ¿no? La gente agradeciendo que haya espectáculos, agradeciendo que haya espectáculos en la calle, accesibles para todos, la posibilidad de elegir, de ver. Y que no haya una entrada, ¿no? Por ahí. Claro, que sea colaboración, una colaboración siempre voluntaria y consciente, de acuerdo a las posibilidades. Y en Jardino también, de hecho, bueno, así como en La Falda, viernes, sábados y domingos, estaba destinado para los espectáculos callejeros en la peatonal, en Villa Jardino, en la plaza, eran los martes y los sábados, si no me equivoco, que estaba destinado a que haya actividades, espectáculos. Al aire libre. Al aire libre, sí. Y acá en Huerta, chicas, ¿cuál es la situación? ¿Han intentado ir a hablar de la MUNI para hacer algún tipo de espectáculo en los centros culturales? Mira, nosotros la verdad en el verano hemos presentado una carpeta a la Municipalidad de Huerta Grande. Nosotros tenemos una carpeta con toda la información del espectáculo, fotos y demás. No hemos recibido ningún llamado. No hemos visto, al menos yo la verdad soy nueva en la zona, vinimos en diciembre, nos fuimos en marzo y volvimos en abril ya para instalarnos, pero no hemos visto que en Huerta se desarrollen muchas actividades en espacios públicos. Sí, a lo mejor en el verano hubo algunas cosas de fútbol o de deporte, pero nada relacionado con el arte, con abrir los espacios como espacios artísticos, al menos desde lo municipal. Existe el centro cultural que organiza sus actividades, pero no recibe apoyo. Y la situación acá en el semáforo, Luli, porque vos nos contabas que, bueno, vos tenés hijas también, estaría bueno contarle un poco también de la realidad que estás viviendo hoy por hoy acá en Huerta. Sí, sinceramente, bueno, yo tengo 2 nenas, en este momento de nuestras vidas, estamos con mi compañero también construyendo mi casa, una casa en Adobe, que trabajamos los dos en la casa y intentamos trabajar los dos afuera, porque si bien no le estamos pagando a nadie para que la construya, necesitamos la plata aparte para vivir el día a día. Y yo estaba trabajando por mi parte en el semáforo, y últimamente estaba sucediendo esto de que vengan los inspectores, o mismo la policía le ha tocado a algunos compañeros a directamente decirnos que no se puede por la ordenanza, que a sacarnos directamente, que hasta que no nos vayamos ellos no se movían de ahí. Y bueno, Radio Panamericana. Es difícil ganar espacios, que en los días que corren se tiende más a cerrar que a abrir espacios. Entonces, nada, respetarlos, cuidarlos, como espacios de trabajo, como espacio de encuentro, como espacios de alegría, ¿sí? Yo lo que te comentabas, cuando uno hace un espectáculo en la calle, nosotros procuramos dejar el espacio más limpio que cuando de antes de llegar. Lo mismo los chicos que trabajan a conciencia y con cuidado en el semáforo. Y me parece que esto es importante para todos, como hacer un poquito de conciencia en eso para que todos podamos trabajar mejor. Antes de arrancar, digamos, bueno, nos hemos cruzado muchísima gente viajando, muchas mujeres también, algunas solas, algunas acompañadas. Creo que hay un miedo que es real. Es verdad que como mujeres muchas veces somos más vulnerables a ciertas situaciones, ya sea de por una cuestión de tamaño, de fuerza. Pero también hay que desmitificar un poco el tema, siempre con cuidado, pero si uno anda con cuidado, el viajar es posible, es lindo, es libre. No hay que decir, ay no, esto no, soy mujer, ¿cómo voy a viajar sola? Ni a palo. El mundo es muy lindo y hay mucha gente con buena voluntad, dispuesta a ayudar, a abrir puertas. Con los cuidados que implica ser mujer, porque desgraciadamente a veces da miedo caminar sola a la noche o caminar ciertos lugares, pero que el miedo no sea un bloqueador para realizar sueños y realizar cosas que nos gusten. Sí, creo que lamentablemente estamos viviendo por ahí un tiempo en donde la violencia y estas cuestiones de género son cotidianas, ¿no? Entonces por ahí, hasta en esta cuestión de expresión de la libertad como es el salir de viaje, a veces hasta ahí nos juega un poco esto del tener miedo, del sentirnos desprotegidas, y por eso me parecía como muy, muy hermoso poder dar testimonio también de viajeras y de mujeres que se animan por ahí a ocupar el espacio público y ejercer su derecho, ¿no? Del trabajo, de la libertad, del circular. Radio Panamericana. Por habernos dejado dar participar en este espacio, para que conozcan también la realidad nuestra, de nuestra parte, qué es lo que se siente y cómo es nuestro día a día y el laburo en la calle. Bueno, yo también quería agradecer por la invitación, por darnos este espacio y hacer un llamado, pedir gente, eso, que nos apropiemos de los espacios públicos. La calle es de todos, es nuestra. Me parece que la lucha, si bien la tenemos que llevar los artistas, tiene que ser acompañada por el pueblo, y reiterar, el día lunes a las 3 de la tarde va a haber una reunión aquí en la cooperativa Shanghai, en la cooperativa Shanghai, para charlar un poco también de, bueno, el rol de la cultura en Huerta, particularmente en la ordenanza de los semáforos. Radio Panamericana, FM 99.3, tu radio de comunicación popular.